Ya es tarde para excusas. Bueno, dijimos que teníamos un día súper agitado y le voy diciendo a Claudio que se quede tranquilo porque no termina todavía, ¿eh? Todavía no termina. 15 y 16 de septiembre hay elecciones en el Sindicato Telefónicos y la Agrupación Alternativa Telefónicos se presenta y estamos aquí en el estudio con Gabriel, con Fernando y con Ana, con Gabriel Rey, con Fernando Parentela y con Ana. Gracias por haber venido, bienvenidos. Gracias a ustedes por invitarnos. Se presentan una lista, la lista Alternativa Telefónicos, ¿verdad? Sí, así es. Sí. La agrupación, la lista rojinegra. Lista rojinegra, tenés razón. Sí. Lo hablamos recién. Y estuvieron de recorrido y están de recorrido por distintos lugares en la ciudad de Mar del Plata. Cuéntame un poquitito cómo fue esta semana y cómo están pasando estos días recorriendo los distintos lugares de trabajo de Telefónicos. Bueno, bien, estamos en principio cansados, pero bueno, es lo que nos gusta hacer, así que no, bien, estuvimos recorriendo todos los lugares donde llega el gremio, porque si bien es del gremio de acá de Mar del Plata, tenemos toda la zona y abarca desde la costa, desde donde está el mundo marino, San Clemente del Tuyú, hasta Necochea, como para que tengas una idea. O sea que hay un recorrido bastante amplio, viajamos bastante estos días, nos tomamos vacaciones como para poder llegar y estar con los compañeros. Estuvimos con muchas cooperativas trabajando y hablando. Hoy fuimos a Balcarce, estuvimos en Estación Terrena con los compañeros de allá. Estuvimos también en Juan R. Fernández, en Necochea. En Juan R. Fernández también hicimos una nota muy linda porque también nos la hizo un compañero de cooperativa. O sea que es como que uno habla el mismo idioma, digamos. Así que estuvo buena. Y después estuvimos también ayer con la gente de San Bernardo, las cooperativas de allá, Mar de Ajó, nos recibieron todos muy bien. La verdad que nos sentimos como muy, muy bien recibidos, ya que encontramos un común denominador, ya hablando un poco del tema que nos trae acá, con la gente de cooperativa, que es la no... Bueno, que no la no presencia gremial, ¿no? Sobre todo las cooperativas, que es un gremio, el gremio debería estar en todos lados y bueno, y aparentemente por lo que nos han dicho no está. De hecho nosotros, bueno, somos una lista opositora, ya hace 5 años que venimos trabajando. El reclamo en general, más allá del lugar en donde hayan recorrido, en gran parte es el mismo. Me enumeraste recién un montón de sectores que quizá la coyuntura económica de los lugares es distinta, ¿no? Es distinto Pinamar que Las Toninas o que San Clemente del Tuyú. Más allá de ser distinta la coyuntura, no política sino económica, ¿los reclamos son los mismos? Sí, en principio es lo que te comentaba, que no hay presencia gremial. Después, sí, cada cooperativa tiene su realidad por, como vos bien me decís, el tema del sector geográfico y a dónde están, ¿no? Pero, y aparte también tiene mucho que ver, hay cooperativas que son grandes ya y que se manejan como empresa, y hay cooperativas que son más bien familiares. Por ejemplo, tenés el caso de Juan N. Fernández y son 3 personas, nada más. Y tenés, la cooperativa de Villa Gesell, tenés 80 afiliados ya. O Copetela Cámara de Plata. Son cooperativas que tienen otra manera y se insertan también de otra manera dentro de la comunidad, ¿no? ¿Qué encontraron dentro de las mismas? A partir de estos recorridos que han hecho, ¿qué es lo que fueron encontrando dentro de las cooperativas? Bueno, puntualmente tomamos una palabra que nos dijo un compañero. Al menos necesitamos una llamada de teléfono. ¿Sí? Y como bien decía Gabriel Rey, la cooperativa, tenés cooperativas grandes y cooperativas chicas. Y no hay una presencia gremial ante la problemática. ¿sí? Es solamente aparecen o se comunican de repente ahora que estamos en instancias de elecciones, ¿no? El caso nuestro sí, es cierto, aparecemos en estos momentos también, pero nosotros somos una agrupación que nos financiamos nosotros mismos con plata en nuestro bolsillo, haciendo rifas, ahorramos ese dinero y lo largamos a full en la semana previa, lógicamente, de elecciones, de campaña. Pero sí, el problema grande de las cooperativas puntualmente es la falta de presencia gremial y eso te trae abarcado el problema después de negociaciones salariales, de seguridad e higiene, todo un abanico de problemas que son ciertos. Preguntarles, sobre todo teniendo en cuenta que la conducción actual está hace más de 30 años, ¿cuáles son aquellas falencias, además de estas, para con aquellos que están afiliados? Repasábamos algunas notas que estuvieron dando ustedes y decían que, por ejemplo, en la última negociación paritaria, ustedes aquí en la ciudad de Mar del Plata no hubo movilización, cuando a nivel nacional hubo. Digamos, ¿qué otras falencias hay para que sea necesaria que ustedes hace 5 años estén organizados y buscando torcer este rumbo de 30 años de la misma conducción? Bueno, una de las cosas por las cuales nos convertimos en oposición es haber salido de adentro del sindicato nosotros. Tanto Gabriel como yo fuimos parte de la comisión directiva hace ocho años atrás. En los cuales éramos parte de la comisión directiva, ocupábamos el cargo de vocales. Y no podíamos torcer el rumbo porque no había la palabra de estar contrariado con algún tipo de decisión, no era bien visto. Entonces, acá no es nuestro lugar y por eso tomamos la decisión de apartarnos. Y bueno, y Gabriel siempre lo dice, él tiene 33 años de trabajo y de antigüedad en Entel, y conoce un único secretario general. Y nosotros, bueno, podemos ampliar un poco porque es tu problema, ¿no? Te quiero el fardo para acostar. Yo lo tengo hace 28 años. Un problema grande tengo. Yo lo tengo hace 28 años. No, yo, como decía él, yo la verdad que lo veo mal. Veo mal que una persona esté enquistada en el poder durante 33 años porque se aparta, y más en este caso, se aparta de los trabajadores porque no, si bien no se hicieron todas las cosas mal, en el gremio se han hecho muchas cosas bien. Pero como todos sabemos, cuando alguien se aburguesa en el lugar, después se empieza a apartar de los trabajadores. La realidad es que no delega, se hace un gremio paternalista donde todas las decisiones son de una persona. Se hace mucho clientelismo también porque esperan a los trabajadores que vayan y que sean atendidos como si fueran clientes. Y no es así. El gremio en principio se hace para como la casa de los trabajadores, debería ser la casa de los trabajadores. Y nosotros creemos eso, creemos que el gremio también es, se hacen para defender a los trabajadores y también por una razón social. El gremio tiene que cumplir una función social también. Y bueno, estas cosas son las que están ocurriendo y por eso nosotros es como quien dice, saltamos el charco. Y bueno, empezamos a hacer una agrupación, hubo gente que también ya estaba armándose por otros lados, se dio el momento y bueno, somos hoy por hoy una oposición seria, venimos siendo coherentes, creemos que somos diferentes por muchas cuestiones y lo hemos demostrado en la lista, inclusive en la lista nosotros armamos una lista que no es por casualidad, está bien pensada. En la lista pusimos gente, el segundo que va de secretario adjunto, es un compañero de cooperativa, porque la idea era que la gente de cooperativa tenga participación dentro del gremio, porque son también trabajadores telefónicos igual que nosotros. ¿Cuál es el reclamo principal del trabajador telefónico, digamos, en esta recorrida? Y sí, más allá, saquemos lo del tema del gremial, que sí, la falta del gremio es fundamental, digamos, a quién reclamar por no tener buenas condiciones de laburo si ni siquiera va el gremio. Esa es la pregunta. Fuera de la ausencia gremial, ¿cuál es el reclamo del trabajador? ¿El tema de la paritaria? ¿El tema de la insalubridad? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿O los problemas fundamentales? Uno de los problemas que por ahí escuchamos de los compañeros es el tema de los edificios, que están bastante descuidados. Si bien hace 3 meses que por ahí empezaron como a supervisarlos. Nada, son edificios, como yo digo siempre, yo soy de la época de Telefónica, no de Entel, pero bueno, parece que uno está transportado en el tiempo y que está en Entel. Sí. No hablo del 112 o del 114, que han hecho edificios de estos nuevos 2.0, pero después todo lo que es técnico está muy venido abajo. Los edificios 2.0, ¿en cuánto perjudicaron al trabajador? Por ahí Fernando, que está trabajando en uno de ellos, por ahí te puede desarrollar un poquito más. Pero en esta recorrida encontramos quizás algunos lugares puntualmente en el que estamos nosotros, una suerte de un buen diseño, un diseño cómodo, ¿no?, para 50 trabajadores. Pero estuvimos recorriendo el 114 y la verdad, para la cantidad de personas que hay, como bien dice, ¿no?, un gallinero parece, ¿no? Muy sentadito, muy cerca, contra la pared, con cubículos. Exactamente. Posiciones contra la pared que me parecen horribles, porque lo dejan al trabajador mirando la pared como si tuviera penitencia. Y nosotros en su oportunidad, cuando se inauguró ese lugar, hicimos una presentación, más que todo a través de las redes sociales, de cómo, qué es lo que estaba sucediendo. Le sacamos fotos porque realmente vimos un lugar que no era el más óptimo. O sea, se trabajó sobre un diseño nuevo, pero evidentemente no se estuvo encima controlando, diciendo, ¿vas a meter acá 50 tipos? Me parece que no es así. Pero bueno, la empresa seguramente lo pone dentro de los límites de la seguridad y higiene, y si está en el límite te va a decir, sí, acá podés trabajar. Pero bueno, es una de las tantas cosas que está bueno imaginarse, ¿no? Perdóname. Sí. Digo, a la gente que está del otro lado, digo, imagínense trabajando 8 horas, 6 horas. Sí, 7 horas. 7 horas mirando una pared, digamos, teniendo una pared a un metro. Y pegadito atrás tu otro compañero. La verdad me llamó poderosamente la atención que fuese un lugar así tan compacto, ¿no? Sí. Vos también nos preguntabas qué otra problemática, ¿no? Ahí tenemos la problemática también de las carreras laborales, ¿sí? Donde no hay un techo, donde se llega un techo, donde hay trabajadores que son ya profesionales y quizás no tengan la posibilidad de abrir su carrera hacia otros lugares, crecer, ¿no? O sea, se llega a un tope y ahí se quedan. Sí, en el caso de los profesionales, más que nada. Sí. Los chicos que son profesionales, es como decía bien Fernando, llegan a un techo y hay una rama que mutaría, digamos, para otra parte, de la parte de ingeniería, ¿no? Y no se está teniendo en cuenta, se está salteando, no hay convocatorias a la gente interna, inclusive, que eso nos parece mal porque se hacen convocatorias para cargos como de ingeniero y ese tipo de cosas. Y se busca gente desde afuera. Que después, inclusive, hablando con los compañeros, pasa que cuando toman un ingeniero de afuera, inclusive la gente que está capacitada, que viene desarrollando esa tarea dentro de la empresa, tiene que hacerle de enseñarle encima. Entonces, bueno, la gente siente una carencia en eso. Y después otra cosa, si me dejás 2 segundos, que también creemos que es necesario que lo destaquemos, es el tema de las paritarias y la plata, básicamente. Venimos de paritarias ya perdiendo, si bien en algún momento se han hecho paritarias buenas y se venían siendo beneficiosas, como todos los gremios, creo, del país, o la mayoría, venimos un poco atrasados. Contame la última. Y la última salió un 37%, que se pedía un 39% y se logró un 37%. Pero casi empate terminó. Casi empate, pero siempre con varias salvedades que sí. Siempre, que a la hora de negociar está bueno destacarlas, porque vos decís, viste, y bueno, y ni hablar la gente de las cooperativas, que también están desconformes. Ellos hicieron un 20% en enero y un 20% ahora, que en resumen le dicen que es un 40%, pero no es un 40%, porque Es mentira, porque vos tenés que retrotraerlo, si no, al primero de enero. Y bueno, los primeros seis meses perdieron por goleada. Claro. Con exactamente. Hoy hablaba, mira, a partir de esto, hoy hablaba Pablo Moyano bien temprano en esta posibilidad, sí, de llamamiento paro general a partir del 23 de septiembre, y decía que Camioneros cerraron el 39% más un bono de 15.000 pesos en enero, y creen que es el único gremio que cerró y empatado la, sí, la paritaria. Por eso decía que empataron o perdieron, con el número, un número alto, pero con la inflación que fue galopante, se hace chico. Es verdad lo que decís, y quiero también decirte esto, que por ejemplo nosotros cerramos y pasaría sin la empresa o el gobierno le hace un guiño a la empresa, para así decirlo livianamente, cargando, no cobrando de las cargas sociales del aumento, que recién se van a cobrar a partir de septiembre y octubre. ¿Entendés? O sea que tienen, o sea, 7 meses, claro, de aumento sin aumento en cargas sociales. Es fantástico. Claro. Sí, exactamente. Bueno, es así como estamos. El actual secretario general de Telefónicos es Barreiro Alonso, de 33 años, está en ese lugar, y por eso la agrupación alternativa de Telefónicos está buscando torcer lo que es la conformación actual de la representación y preguntarles con qué dificultades se encuentran al momento de difundir sus propuestas, sus ideas, teniendo en cuenta que sabemos más o menos las mañas, si se quiere, porque no se está en el poder 33 años sin tener algún tipo de prácticas que puedan ser repudiables. Digo, ¿con qué prácticas justamente se encuentran ustedes para evitarles tener una difusión masiva para con sus ideas? Básicamente es el impedimento de poder entrar a algunos edificios, Colón, donde está el 112, que es la gran mayoría de los compañeros, y bueno, hemos tratado, pero no nos han dejado, y en complot con la empresa, digamos, se van peloteando que sí, que no, y bueno, no hemos podido entrar. Por eso estamos usando las redes sociales y los medios de comunicación que nos abren sus puertas para poder llegar a todos. Yo tengo una última, si me dejas claro, la posición de la mujer. Contame, Ana, ¿qué lugar va a ocupar la mujer en este sindicato y en esta propuesta que están llevando ustedes adelante? Bueno, la propuesta nuestra es crear una Secretaría de la Mujer, que no la hay, y que realmente son muchas las chicas y las mujeres que están trabajando en la empresa. Incluso hace unos años, yo formo parte de eso, hemos pasado las mujeres a trabajar en la parte técnica, que bueno, fue toda una novedad porque no... Está buenísimo. Sí, porque sí, estamos ocupando lugares que por ahí no estaban ocupados por mujeres. Básicamente es esa la propuesta, y bueno, y desde ahí abrir un panorama que sería interesante. Yo los escuchaba a ustedes hoy cuando hablaban sobre el de la mujer, el congreso, el encuentro de mujeres, y bueno, una de esas, digamos, una idea sería, o por ahí un sueño de poder también lograr llevar a compañeras a alguno de los talleres en el próximo encuentro, si es que ganamos. Gente, gracias por haber venido. El gusto es nuestro, y la verdad que la pasamos muy bien, sí, y le agradezco de corazón, porque cuesta, y nosotros es como que estamos iniciando este camino, y bueno, muchas gracias. 16 y 17 de septiembre. 15 y 16. Imagina, en mi cabeza no da más. Está bien. 15 y 16 de septiembre para unas elecciones, entonces. Estaremos ahí atentos a ver qué es lo que está sucediendo, obviamente para el beneficio y para el bienestar de los trabajadores de la telefonía. ¿Algo más que quedó? No, simplemente. De que voten libremente. Nosotros pedimos un voto libre, que sea democrático. Vamos a estar fiscalizando todas las mesas para que la gente se sienta tranquila y que no se sienta ni asustada, ni amenazada, ni con un voto cautivo, digamos. Así que si tiene una chance, somos nosotros.